Para empezar, esta información no es para todos. Es solamente para aquellas personas que quieren ser extraordinarias. ¿Es usted una persona extraordinaria? ¿Qué es una persona extraordinaria? Es una persona ordinaria que hace algo más que los ordinarios no hacen. Hace algo extra que los demás no hacen. Y eso lo convierte en una persona extraordinaria. ¿Que se acuesta un poquito más tarde? Extra. ¿Que se levanta un poquito más temprano? Extra. ¿Que hace ejercicio por la mañana? Extra. ¿Que se abstiene de comer todo lo que quiere y empuja el plato a medio? Extra. Dígame una cosa, ¿se siente usted contento con los resultados que tiene hasta ahorita? Me estoy refiriendo a los resultados físicos, estéticos, intelectuales, económicos, familiares, de la pareja, espirituales. Ahorita le voy a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el primero. ¿Le gustan sus resultados físicos? ¿Está usted contento con su físico? ¿Tiene buena condición física? ¿O se cansa cuando va a subir unos cuantos escalones? ¿Qué tal está la estética? ¿Le gusta lo que ve en el espejo? ¿Se siente orgulloso y dice, wow, qué bonita persona soy? ¿O simplemente se viste así rapidísimo como que no quiere nada? Hay muchas personas que ni siquiera tienen el valor de vestirse frente a un espejo de cuerpo entero. Se visten rápido, no vi nada, no vi nada, cochinada, ya me voy. ¿No? Fíjese, lo estético está totalmente ligado con los niveles de alegría. Una persona es alegre cuando le gusta lo que ve en el espejo. Hablemos de la intelectual. ¿Se siente usted verdaderamente satisfecho con los resultados que tiene intelectuales? ¿O pensaría que sería más inteligente para la edad que tiene? ¿Cómo invierte su tiempo? ¿Cómo nutre su mente? ¿Cuánto vale su cerebro? Eso es importante que lo reflexione. Si no le gustan los resultados, ahorita hablamos de cómo cambiarlos. En la económica, en la parte económica, ¿se siente satisfecho con sus resultados económicos hasta ahorita? Si no, es tiempo de cambiar. En la familiar... ¿Le gusta la calidad de comunicación que lleva con su esposa? ¿Se aman, se quieren o a diario quieren simplemente eliminarse uno al otro? Si quieres hacerle clic y minimizarla o minimizarlo, quiere decir que no hay buena calidad de comunicación. Y así como nos comportamos, es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Eso es en cuanto a la familia. ¿Estamos educando hijos inteligentes e independientes o los estamos creando? Ahí se va y vamos a estar pagando la factura dentro de 20 años cuando no tengan vidas bien estables. En cuanto a la pareja, ¿hay amor y comunicación o hay pleitos, celos, desconfianzas, infidelidad, fornicación, adulterio? Reflexiónelo. Y la parte más importante de las 7 áreas del equilibrio viene siendo la espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? Hoy también vamos a hablar de eso. Porque es importante que una persona, para que esté contento con sus resultados físicos, estéticos, intelectuales, económicos, familiares, en la pareja y en lo espiritual, es importante que haga cambios y ajustes en esta vida. Y si no puedes cambiar, solamente adáptate a un nuevo estilo de vida. Pero es importante que todos estemos dispuestos a cambiar. Y de eso se trata esta información. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla su servidor Alex Day. Permítame decirle que por más de 23 años me he dedicado a dar conferencias de la superación personal. A los 13 años fui adoptado por una familia norteamericana que todos los días me ponía a escuchar cassettes de superación personal que decían: todos podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar. Y como no tenía otra opción por mi padre adoptivo, tenía que escucharlo 2 horas diarias y en inglés. Así es que tuve que aprender inglés en 6 meses rapidísimamente para poder entregar un reporte de lo que estaba oyendo. Y gracias a esa información he logrado lo que he logrado en mi vida. Sí, he dado cerca de 6,000 conferencias en tantos años de hablar en público. He escrito 8 libros, he creado como 20 programas en audio y video, así como el que estamos escuchando ahorita mismo, como el que estamos viendo ahorita mismo. Sí, es porque esto eventualmente va a ser un libro que voy a hacer llegar a muchísimas personas a cambiar esas vidas. Sí, eso cambió mi forma de pensar, eso cambió totalmente mi expectativa y he cambiado cientos de miles de personas, porque algunos de mis libros han sido bestsellers y han vendido más de 1,000,000 de copias cada uno. Tenemos la Biblia del Vendedor, tenemos Créalo si se puede, tenemos Atrévete, no pasa nada, tenemos El Despertador y muchas obras más. Permítame decirle, pero no le vengo a hablar ni de motivación, ni de superación personal, ni le vengo a hablar de ventas, le vengo a hablar sobre la reflexión. Si usted no es una persona feliz, es tiempo de que empiece a tomar control de su vida y se convierta en una persona verdaderamente feliz. ¿Conoce usted la historia del águila? Porque todos somos águilas. Sí, la única forma en que podemos ver si en la vida somos águilas, si alguien nos impulsa, si alguien nos da una oportunidad, si alguien nos da un trabajo, si alguien nos da una forma de ganarnos la vida y nos levanta y nos impulsa y nosotros vamos y nos caemos, es que no somos águilas. somos gallinas y las gallinas no vuelan. ¿Sabe usted que el águila es una de las aves que más alto vuelan para tener mejor selección de alimento? Pero algo bien intrigante sobre las águilas. ¿Sabía usted que es de los animales más longevos que hay? Llegan a vivir 70 años. Qué interesante, ¿sí o no? Muchas veces más que los humanos. Pero aquí sucede algo bien interesante y quiero que reflexione. Hay una transformación muy especial a mitad de su vida, más o menos a los 35 años de edad. Sus garras empiezan a crecer tanto que se vuelven redondas y ya no puede atrapar el mismo tipo de alimento que tenía antes. Ya no puede, sus garras se vuelven torpes, se doblan, se debilitan. Su pico va creciendo ahora a los 35 años de edad, a la mitad de su vida, está alargado. Inclusive el pico le ha crecido tanto que ahora apunta a su pecho y en un mal momento podría enterrárselo en su propio pecho. Se vuelve una amenaza para sí mismo. Sus alas pesadas por sus plumas gruesas y viejas le hacen sentir casi que es imposible volar. El águila cuando ya siente que batalla mucho para volar, normalmente se va a alguna roca allá en alguna montaña y evita volar. Ahora, si evita volar, ¿cómo va a conseguir el pan? ¿Cómo va a alimentarse? ¿Va a morir ahí en alguna roca? Aquí el águila tiene dos opciones, renovar o morir. Sí, aquí tiene que decidir y en un momento de valentía dice, voy a vivir más. Toma la decisión, así es que empieza a golpear su pico fuertemente una y otra vez contra una roca con un golpe impactante, porque es un pico bastante duro. Recuerde que con esto es como podía desgarrar animales, etcétera. Es un pico bastante fuerte y lo tiene que golpear una y otra vez experimentando un dolor tremendo de transformación. Lo golpea una y otra vez hasta que logra quebrarlo. Una vez que lo quiebra, tiene que esperar un proceso de casi 6 meses para que le vuelva a salir. Cuando le vuelve a salir, en este proceso, tiene que ver la manera cómo se puede alimentar para no morir. ¿Pero qué creen? Dios es grande y está con todos nosotros y hasta con los animales. Le permite que le salga un pico nuevo. Al salirle un pico nuevo se empieza a quitar las plumas más grandes, se empieza a deshacer de ellas, se empieza a recortar solo las garras, se las quiebra para que le vuelvan a salir nuevas y vuelvan a estar de nuevo filosas y listas y prácticas. Le quita el doblez que tiene. Y ahora el águila, después de casi 6 meses de estar ahí, vuelve a emprender el vuelo, pero en esta ocasión totalmente renovada. Ahora su cuerpo es liviano, ahora su pico es nuevo, ahora sus garras están listas para salir a atrapar su presa y continuar viviendo. Y de ahí en adelante vive 35 años más. La pregunta es, ¿le gustaría usted pagar ese precio de la transformación? ¿Le gustaría saber cómo? Pues aquí vamos. Bueno y puro positivo. Aquí vamos a hablar de cómo podemos cambiar. Campeones, este día, este domingo por la mañana, cuando estoy haciendo esta grabación en este estudio, me siento lleno de energía, me siento lleno de vitalidad, me siento lleno de paz y de gozo. Por eso quiero compartir todo esto, de cómo podemos cambiar. No me importa si usted tiene 15 o 65 años, si es hombre o mujer, si está atravesando por un divorcio, si se encuentra a mero abajo, no importa. De aquí en adelante su vida va a cambiar, porque así como el águila, va a pagar el precio de la transformación y se va a convertir en la persona que tanto desea ser. A ver, si queremos cambiar nuestros resultados, ¿por dónde empezamos? Es una fórmula muy sencilla. Mira, los resultados son producto de tu comportamiento, ¿sí o no? Como te comportes a diario, son los resultados que vas a tener. Compórtate como una persona positiva, trabajadora, constante, entregada, y vas a tener buenos resultados económicos. Compórtate amoroso. Aquí nos enseña la ley de la correspondencia, que en la vida todo corresponde. La cantidad de amor que recibes corresponde perfectamente a la cantidad de amor que tú primeramente das. La cantidad de dinero que ganas corresponde perfectamente a la cantidad de esfuerzo y sacrificio que haces constantemente. Sí, acuérdense, estamos trabajando aquí en Dominguito, campeones. ¿Cuántas personas a estas horas? Estamos ahorita hablando más o menos 9, 10 de la mañana. Mucha gente todavía está durmiendo, ¿sí o no? Nosotros ya estamos creando, haciendo, produciendo. Esa es la enorme diferencia y lo que nos convierte en personas, ¿qué? Extraordinarias. Ahí va de nuevo. Los resultados son producto de tu comportamiento. La pregunta ahora viene siendo, ¿qué es lo que produce tu comportamiento? Ahí va. El comportamiento es producto de tu estado de ánimo. Claro que sí. Cuando te levantas por la mañana y dices, ¡caray, qué bonito día! Ese día te sientes bien normalmente. Tienes un buen comportamiento, logras buenos resultados. Ahora la pregunta viene siendo, ¿qué es lo que produce el estado de ánimo? Aquí te va. El estado de ánimo es producto de las creencias. ¿Qué? Claro que sí. Fíjate bien, las creencias son más poderosas que la realidad. No importa lo que está pasando, importa lo que estamos nosotros creyendo. Y las creencias a veces las obtenemos por comentarios de nuestros amigos, por lo que vemos en los diarios, por lo que escuchamos en las noticias, por lo que aprendimos en los libros de historia en la escuela. A lo mejor es información distorsionada, puede que sí, puede que no, ¿sí o no, campeones? Lo que importa es lo que nosotros creemos es más poderoso que lo que verdaderamente está pasando. Si una persona dice, no hombre, hay crisis, no podemos crecer, no podemos invertir, no podemos abrir un negocio, no puedo trabajar para nadie, y yo toda la vida tengo que trabajar para alguien más, es una creencia que te va a frenar de por vida. Si dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, que de aquí en adelante voy a hacer algo importante. Y al final de esta grabación te voy a decir cuál es mi nueva creencia, campeón. Y qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y al igual que el águila, yo también, ahora, a los 50 años de edad, estoy haciendo grandes, importantes cambios en mi vida. Y tú también lo puedes hacer. Y este cambio lo quiero compartir contigo. Aquí va de nuevo. ¿Qué es lo que traen las creencias? Información de nuestra vida anterior. ¿Puede cambiar eso? Por supuesto. Si antes creías que eres un tonto, ahora repítete constantemente, soy una persona inteligente, soy una persona inteligente, y puedes cambiar tus creencias. Pero ahorita entramos un poquito más a fondo. Ahora la pregunta viene siendo, ¿qué es lo que ha formado tus creencias? Ahí va, las creencias son producto de lo que esté ahorita grabado en tu disco duro. Claro que sí. Lo que tenemos en nuestro cerebro, la información que ha venido a nuestra vida desde niños. Si desde niño te decían, ¿cuántas veces nos decían desde de niños tontos? Tonto, tonto, tonto, tantas veces que no la hemos llegado a creer. De tal manera que vamos saliendo y ya vamos llegando a casa y de repente dices, ¡ah, cómo soy tonto! Se me olvidó llegar a la tienda. Ya no lo repitas, ya no. Ahora decimos, soy una persona inteligente, soy una persona capaz, soy una persona segura, soy un líder, estoy en control de mi vida. Eso es importante repetirlo una y otra vez. Recuerda, puro bueno y puro positivo. Lo seguimos bombeando. Siempre bombea lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario a tu mente constantemente. Hasta que te comportes automáticamente como esa persona que tanto quiera ser. El momento que cambies la información que está en tu disco duro, que es tu mente subconsciente, que ahorita vamos a hablar de ello, vas a cambiar tus creencias. Al cambiar tus creencias, tendrás mejor estado de ánimo. Al tener mejor estado de ánimo, mejor comportamiento y lograrás mejores, ¿qué? Resultados. ¿Verdad que la fórmula es fácil? Claro que sí. Ahora, como dijo John Maxwell, excelente escritor sobre libros de liderazgo, dice, todo líder tiene la obligación de confrontarse a sí mismo por lo menos una vez a la semana. Es doloroso, pero necesario. Confrontar nuestros temores, nuestros complejos, nuestras limitaciones. Toma un cuaderno y dile, es que soy inseguro, es que soy inconstante, es que soy un soñador, es que me gana a veces el instinto por beber, me gana a veces el instinto por las faldas, a veces me dejo llevar por la carne, porque la carne es débil, campeones. Un problema comprendido y aceptado está al 50% resuelto. Ahora escúchame bien, si estoy hablando con esa persona que está en el fondo, si estoy hablando con esa persona que se ha caído, si estoy hablando con esa persona que ha perdido, si has perdido tu trabajo, si has perdido tu negocio, si has perdido tu dinero, eso es muy importante para un hombre. Para un hombre no tener dinero es sentirse como que está descompuesto. No es igual para la mujer. Para la mujer trabaja para sacar adelante cuando se le fue el marido, etcétera, o porque se quiere autorrealizar. Pero para el hombre no ganar dinero es sentirse que está quebrado, que está descompuesto, que es un tonto. Y si usted se encuentra ahí sin dinero, peor, hay algunas personas, espero que no sea usted, que se encuentran sin familia, que han perdido absolutamente todo. Si usted es esa persona que se encuentra en el fondo de la humanidad y que todo lo ha perdido, lo felicito, campeón. ¿Sabe por qué? Porque es un buen lugar de dónde empezar. Es como llegar al fondo de la piscina. Llega usted y llega al fondo, ya no puede ir más abajo. Nada más hay una parte hacia dónde ir. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Se va a impulsar y va a tomar un fuerte impulso y hacia arriba va a salir, campeón. Y es lo que va a hacer usted de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque así usted lo ha resuelto. ¿Qué no ve que cuando Dios nos diseñó y nos hizo a su imagen y semejanza, también nos dio el poder de las declaraciones? Esto no lo sabe mucha gente. Nos dio el poder de declarar. Cuando Dios vino y cambió el mundo, dijo que se haga la luz, que se separe la tiniebla, se llamará noche, la luz será el día, la utilizarás para trabajar, que se separe el cielo de las tierras, las aguas de las tierras, y formó el mundo, campeones. ¿Lo hizo físicamente? No. Lo único que Dios hizo físicamente con sus manos fue cuando hizo un mono de tierra y le dio soplo y creó al hombre, nada más al hombre, lo construyó con sus manos. Pero todo lo más lo hizo a puras declaraciones. Y si nos hizo su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros también tenemos el poder de declarar lo que queremos en nuestras vidas, ¿sí o no? Nosotros también podemos declarar, decir, ¿sabes qué? Hoy es el último día, como lo hice yo, exactamente hace 24 años que dije, hoy me fumo mi último cigarrillo. Y hasta ahí fumé mi último cigarrillo. Hace tiempo atrás dije, hasta hoy me tomé mi última gota de alcohol. Y no he vuelto a tomar alcohol. Y cada día trabajo en no volver a tomar alcohol. Hoy voy a levantarme temprano, voy a hacer ejercicio, porque no quiero tener un cuerpo lleno, pues, de diabetes, de colesterol, lleno de enfermedades, y que a los 50 años me vaya a morir como muchas personas, a los 35, que muchos están experimentando infartos por abusar de su cuerpo. No, campeón, si usted se encuentra en el fondo, es tiempo de salir adelante. Igual que el águila, tiene dos opciones. Se va a la montaña a morir, o decide pagar el precio de la transformación y renovarse. Si usted quiere salir adelante, campeón, porque estoy seguro que esa viene siendo su respuesta, aquí le van las cuatro D's hacia el cambio. Número uno, el deseo. Mira, una persona que no quiere cambiar, que no desea cambiar, ni con pomada en la campana, mi amigo, ¿sí o no? En serio, el que no quiere, no importa qué, no va a cambiar. ¿Cuántos hijos de buenas familias vemos que se dedican a las borracheras, a la drogadicción y todo eso, y en lugar de crecer y llegar a un nivel más alto que el que llegó el papá, no, se dedican a autodestruirse? Cuatro de esas y el cambio. Si tú tienes el deseo de cambiar, la segunda viene siendo la decisión. La decisión verdaderamente viene siendo una declaración que hacemos con el poder que Dios nos otorgó, ¿sí o no? Declaramos que de aquí en adelante voy a ser trabajador constante, dedicado, etcétera. Y todo eso, hasta ahorita ha sido lo que ha sido grabado en tu disco duro según tus creencias. Pero de aquí en adelante lo puedes cambiar. ¿Cómo? Empezando a regrabar. Eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Es deseo, decisión. Número tres, determinación. Para atrás, ni para agarrar vuelo, como dicen en Sudamérica, ni para coger impulso. Para atrás, ni para coger impulso. Para atrás, ni para agarrar vuelo, campeones. Siempre hacia adelante, adelante, adelante, adelante. Y si te caes, levántate, sacúdete y vuelve a continuar. No te quedes tirado porque te va a lamber el diablo, como dicen. No te quedes tirado a sentir lástima por ti mismo. No. Caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar viene siendo el nombre del juego, campeones. Así es que es deseo, decisión, determinación. Y la cuarta, la más importante, viene siendo disciplina. Disciplina significa hacer lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, tengas ganas o no. ¡Bomba! Ponte muy listo, porque esto que te voy a explicar aquí es un tema que tengo en mi libro, créalo si se puede, que se llama La Mente Humana, Manual de Operación. Y es un tema normalmente como de 60 minutos, como de una hora, pero te lo voy a explicar en los próximos 5 minutos. Ponte muy listo. Necesito que estás bien alerta, bien despierto. ¿Estás conmigo? Sí, ahí va. Ponte listo, no me pierdas. Aquí estoy. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Esta es la base de todo. Si alguien me pudiera decir, Alex, de todo lo que has entendido, comprendido, estudiado sobre el comportamiento humano, ¿cuál es la frase que nos pudiera hacer, dar y compartir que realmente produzca cambio en toda la gente? Y les digo, empezamos fingiendo y terminamos creyendo. ¿Quieres ser una persona inteligente? Actúa, camina, habla como una persona inteligente. Me acuerdo que mi padre adoptivo decía, habla, camina y compórtate como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. O sea, que empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. ¿Se quiere sentir bonita usted? Pues véase atractiva, haga algo, haga ejercicio, no coma tanto, póngase vestidos más bellos. No importa lo que esté pasando, importa lo que estamos nosotros creyendo, ¿sí o no? Hay algunas chicas que no son muy bonitas, pero se creen bonitas, ¿sí o no? Y entonces dejan el pelo largo, ya sabes, hacen ejercicio, empiezan a tornar pierna, minifalda, etcétera. Y aunque no esté muy bonita, pero ella se siente atractiva, por lo tanto, los hombres las llamamos sexys, sensuales. Hay algunos campeones que se creen galanes, y no están galanes, algunos están hasta galones, ¿sí o no? Pero ellos se creen galanes, así es que se lo expresan de esa manera y las damas dicen, ay, mira, él tiene como que un no sé qué. ¿Qué es eso? Es sex appeal, es seguridad propia, y todo viene porque empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Y así funciona nuestra vida. Aquí va la pequeña herramienta. Para empezar, déjeme le digo, tenemos dos mentes en una. La primera viene siendo la mente consciente y la segunda viene siendo la mente subconsciente. La mente consciente consta del 5% de nuestra capacidad para pensar. La mente consciente, su función más importante viene siendo manejar los 5 sentidos. Es la que oye, ve, toca, prueba, etcétera. A través de los 5 sentidos pasa la información a la mente subconsciente. La mente subconsciente es un 95% de nuestra capacidad para pensar. Es la entidad grande dentro de nosotros, es la entidad poderosa dentro de nosotros, es la que se asegura que estés teniendo la adecuada cantidad de oxígeno en tu cuerpo. El momento que vas a necesitar correr, en ese momento hace cambios hormonales, dilata las pupilas, frena la digestión, te da fuerza en las piernas, empiezas a sudar frío por fuera, la energía toda se va del intestino hacia las piernas, hacia los brazos, lo que necesites utilizar. Y todos esos cambios los hace en uno o dos segundos la mente subconsciente. No tú, no conscientemente, esto es la mente subconsciente. Pero la mente subconsciente no tiene ojos, no tiene oídos. Todo lo que aprende es a través de lo que tú le dices. Por eso les digo, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. ¿Quieres ser una persona segura? Actúa como una persona segura. ¿Quieres ser una persona alegre y positiva? Te levantas en la mañana y dices, caray, qué precioso día. Viviré este día como si fuera el último de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor sí es el último día de tu vida. Estamos viviendo tiempos y de cambios y de criminalidad y difíciles y caos y todo, que no sabemos si verdaderamente es el último día de nuestra vida. Así es que hay que vivirlos inmensamente. Si nosotros pensamos de esta manera, empezamos a recondicionar todo lo que ha sido grabado. ¿Se acuerdan cuando les hablaba antes del disco duro? El disco duro viene siendo la mente subconsciente, porque todo lo que dices se queda en la mente subconsciente. Las dos mentes comunican a través de lo que llamamos patrones mentales. El momento que ves algo, dices, ah, ese hombre trae el pantalón rabón, entonces se lo mandas a la mente subconsciente, ese trae los pantalones muy altos, o ya creció o le quedan un poquito corto los pantalones. Pero la imagen que tenemos nosotros de una persona es lo que vemos y le transmitimos a través de patrones mentales a la mente subconsciente. Sí, hay una señora que en una ocasión de esto, ¿no? Dice, ay, como que me ando enfermando, a ver si no me da gripa. En ese momento la mente subconsciente, recuerda, la función de la mente subconsciente es obedecer incondicionalmente a la mente consciente, que eres tú. Y si inconscientemente le estás diciendo a la mente, me voy a enfermar, entonces la mente subconsciente, ¿qué hace? Obedecer. La función más grande de ese gran titán que tenemos dentro de nosotros, que es la mente subconsciente, su función más importante viene siendo obedecerte a ti. Por eso, cuidado con lo que pides, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que crees, más que nada. Porque dice la señora, como que me ando resfriando, y cuando me da la gripa me tumba por 4 días. Y que dice la mente subconsciente, cómo no, por 4 días. Hace cuenta que te empieza a levantar el pedido como si fuera un mesero. Dice, cómo no. Y le hace, ay, y luego me da un catarro tremendo. Ah, quiere catarro, cómo no. ¿Y cómo quiere el catarro? ¿Con ojo lloroso, moco, baba, todo, tos? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Como si te estuviera levantando el pedido del mesero. Y cumple todo lo que querramos. Fíjate nada más, la misma capacidad constructiva que tiene el ser humano es exactamente la misma capacidad destructiva que tiene, basado en la comunicación que tú tengas con la mente subconsciente. Por eso, de aquí en adelante, ah, por cierto, hay alguien que gobierna la mente subconsciente. No es la mente maestra, existe una mente maestra, que esa es la que puede cambiar para siempre la mente subconsciente y todas sus creencias, pero eso lo voy a mencionar al final. Así es que si quieres ser una persona positiva, actúa positiva. Empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Si quieres ser una persona segura, actúa como una persona segura. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Si eres una persona tímida, ahora sé una persona temida, ahora sí, platica con todo mundo. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Pero no me lo creas, compruébelo. El momento que lo compruebes, vas a ver enormes y grandes resultados en tu vida. ¿Verdaderamente quieres cambiar tu vida física, mental, económica, familiar, espiritual? Debes de trabajar sobre las 8 P's. P de papá, hacia el cambio. Pero antes de hablarte de las P's, necesito hablarte de cómo crearte un carácter fuerte. Sí, dicen que un trozo de carbón, si es sometido a grandes tensiones, a mucha presión y a grandes temperaturas de calor, de ese trozo de carbón puede salir un diamante. Tú también te puedes convertir en un diamante si aguantas la presión y aguantas la tensión y aguantas el estrés y aguantas el trabajo y aguantas las pruebas que te pone el éxito, el crecer, el evolucionar y el ser mejor persona. El abstenerte de hacer las cosas malas y convertirte en una persona extraordinaria, etcétera. Si pagas el precio, te vas a convertir de un carbón a un hermoso diamante y el efecto viene siendo irreversible. O sea que tu vida no va a volver a ser como antes. Ahora ha surgido lo mejor dentro de ti y eres una persona con carácter de diamante. Y para que tengas un carácter de diamante, debes de seguir estas 8 P's. Aquí viene la primera, viene siendo el propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes exactamente cuál es tu propósito de vida? Lo que te haga brincar a las 4 de la mañana de la cama y digas, esto es lo que voy a hacer este día. O te encuentras como muchas personas que dicen, el que en la vida no sabe dónde va, ya llegó. El que no tiene un plan, alguien más lo hace parte de su plan. ¿Es tu parte del plan de alguien más? ¿No tienes propósito propio? ¿No tienes alguna misión? ¿No tienes algo grande que te gustaría alcanzar en la vida? Entonces eres parte del plan de alguien más. Necesitas tener un propósito de vida que te haga vibrar. Retoma tus metas, ponte a hacer ejercicio, tírale en grande, mantente en movimiento continuo. Si no, hay muchas personas que andan como un pulpo con patines. Imagínate un pulpo con patines, patas para todas partes, moviendo para todas partes, pero no avanzan, no están llegando a ninguna parte. Tú necesitas saber exactamente cuál es tu propósito de vida y a qué viniste a la tierra, porque todos no somos improvisaciones, somos creaciones únicas de Dios. Por eso nadie nos parecemos, por eso nadie tenemos las huellas digitales idénticas, porque somos creaciones únicas de Dios. Así es que necesitas tomarte tu tiempo y descubrir cuál es tu verdadero propósito de vida. Número 2, tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque mucha gente dice, me gustaría pasar más tiempo con mi familia, me gustaría descansar más, me gustaría tomarme vacaciones y me gustaría ganar más dinero. Espérate, son metas que no van a funcionar porque te estás contradiciendo tú mismo al establecer tus metas y no sabes cuáles son tus prioridades. ¿Sabes cuál es tu prioridad? Aunque no me lo creas, Dios, tu familia, luego tu trabajo. En ese orden, sí, necesitas tener perfectamente bien claras cuáles son tus prioridades. Si usted es una persona soltera, tiene 35, 40 años, le gustaría conocer a alguien para compartir su vida, entonces póngaselo como prioridad. Pídele a Dios que lo ilumine o la ilumine y encuentre la persona con la que va a compartir el resto de su vida, igual que el águila. Número 3, la proyección. Vamos a hacer un proyecto de vida. La proyección quiere decir que nos vamos a proyectar como si fuéramos nosotros un proyector de esos que lo conectas a una computadora y proyectas sobre una pantalla. Vamos a proyectar en esa pantalla qué es lo que queremos dentro de 21 días, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Tenemos que tener un plan de vida 20 años, ¿sabías tú? Muchas personas dicen, ay, a mí lo que me gustaría hacer es ya estar aquí en 20 años. Bueno, apúntelo, a lo mejor se le concede, pero necesitamos proyectarnos hacia el futuro para traer imágenes al presente para que nos motiven para continuar y alcanzar a convertir esos sueños en hermosas realidades. Número 4, el plan. Sí, hasta ahorita hemos hablado del propósito, prioridades, proyección. Número 4, el plan. Necesitamos generar un plan a seguir. No podemos levantarnos y cada día improvisar o hacer algo diferente. No, cada día necesitamos estarnos acercando a nuestras metas. Dicen, si a diario no te estás acercando a tus metas, automáticamente te estás alejando de tus metas. Número 5, pensar. Pensar, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Basado en las metas que me tracé el año pasado? ¿Me estoy acercando a ellas? ¿Me estoy alejando de ellas? ¿En dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo corrijo? Hace cuenta como cuando vas dirigiendo, controlando un camión y llevas el timón en las manos. ¿Me voy a la izquierda, a la derecha? ¿De qué lado voy? ¿Dónde está mi carril? ¿Viene tráfico de frente? Necesitamos ir manejando nuestra vida de esa manera. Por eso necesitamos detenernos un instante a pensar todos los días. Preguntarme, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? Pero más importante, ¿hacia dónde voy? Y vuelve a retomar el rumbo. Número 6. Preparación. La preparación viene siendo sumamente importante. ¿Tú crees? Déjame te digo una cosa. ¿Tú crees que yo me vine a hacer esta grabación? ¿Tú crees que yo me vine a preparar este material ahorita que venía hacia el estudio? ¡No! Llevo varios días preparando esta información para compartirla contigo. Fíjense que los músicos a veces trabajan 3, 4 días, 12 horas diarias para preparar solamente una presentación de 3 minutos, que es lo que dura una canción, ¿sí o no? ¿Cuánto tienen que prepararse los cantantes para salir y hacer un concierto? Semanas completas. ¿Cuánto tiempo te preparas tú para trabajar, para lo que quieres hacer, para lo que estás haciendo? Y número 7 viene siendo la P de pasión. Hemos hablado propósito, prioridades, proyección, plan, pensar, preparación. Y aquí viene lo que nos da la energía para lograr las cosas que queremos, lo que nos hace brincar de la cama temprano, lo que nos permite no dormir para estar escribiendo y apasionándonos sobre lo que queremos hacer. Esto viene siendo la pasión. Una persona sin pasión en la vida no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que tiene y no tiene energía, por cierto. la pasión. Vemos personas de 60 años que están contentos, felices, trabajando, salen a bailar, disfrutan, se la pasan bien y todo eso. Y vemos muchas personas que no tienen pasión a los 30 años de edad, que se levantan y van arrastrando su pobre existencia hacia su trabajo, el cual odian. Cuando odian su trabajo también, odian a su familia y no se quieren a ellos mismos y no creen en Dios. Entonces, ¿cómo esas personas van a vivir con pasión? Más bien deberían de sentir compasión por ellos mismos, ¿sí o no? La pasión viene siendo la enorme diferencia entre las personas que ves llenos de energía y aquellos que solamente subsisten. Y número 8, que es la más poderosa, la persistencia. Todo lo que les acabo de decir, si no tienen persistencia, si no son constantes en lo que están haciendo, se están engañando a sí mismos. Así es que fueron propósito, prioridades, proyección, plan, pensar, preparación, pasión, pero sobre todo persistencia. Ahora, el tiempo. El tiempo es muy poderoso porque es lo único que no podemos los seres humanos controlar. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es la vida. ¿Qué es la vida? Tiempo. La vida se divide en bloques de 12 meses. Los meses son bloques de 4 semanas. Las semanas son bloques de 7 días. Los días tienen pequeñas rebanadas de 24 horas. Las horas tienen 60 rebanaditas de 60 minutos. Y un minuto tiene pequeños instantes que les llamamos segundos. Tiene 60. Si usted en este instante que está escuchándome en este momento no es una persona feliz, se la está perdiendo. Si no está aprovechando al máximo lo que le estoy diciendo, está desperdiciando su tiempo. Si no se toma un instante para ser feliz, permítame decirle algo. El pasado, vamos a entender lo que tenemos. El pasado no existe. El pasado ya sucedió y lo único que puede hacer usted y la mejor opción es solamente traerse al pasado aquellas cosas que lo edifiquen, que lo construyan, que lo impulsen a ser mejor. No se traiga cosas malas del pasado, que aquel me habló mal, que aquel me despreció, que le caigo mal a aquel, y cada vez que ves a la gente te duele el estómago, te sientes mal, no puedes dormir. ¡No! No crees rencores, no crees celos, no crees corajes inútiles. Necesitas toda esa energía para que se convierta en pasión productiva, ¿sí o no? La misma capacidad constructiva que tiene la mente es exactamente la misma capacidad destructiva que tiene. Así es que necesitas utilizar todo ese poder de construir para hacer algo que verdaderamente valga la pena. El pasado ya pasó, ya no existe, ya sucedió. Aunque llores, grites y patalees, no puedes hacer nada por cambiar el pasado. Ya sucedió, ya pasó. El presente. Bueno, el presente lo voy a dejar para el último, pero hablemos del futuro. El futuro no existe. El futuro no existe, no hay absolutamente nada en el futuro. Lo único que podemos hacer es venir al presente, al aquí y ahora, donde estamos tú y yo ahorita mismo. Y necesitamos escribir qué es lo que queremos para el futuro, y el futuro lo podemos forjar creyendo, soñando, trazándonos grandes metas, preguntándonos exactamente qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos hace vivir con pasión, qué es lo que queremos de este fenómeno llamado vida. ¿Por qué nos puso Dios? ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Por qué nos puso en este mundo? Dios nos pudo haber dado un mundo acabado ya con cohetes que vayan a la luna, con edificios de 60 pisos y todo eso. ¿Por qué no nos lo dio? Para que tuviéramos algo que hacer, para darnos a cada uno de nosotros un propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? Entonces escribe, por favor, levántate temprano todas las mañanas y escribe qué es lo que más quisieras de la vida. Dime una cosa, ¿ya te has tomado un crucero con el amor de tu vida? ¿Ya has viajado y has conocido? ¿Te has comprado ese automóvil? ¿Has adquirido las cosas económicas? Dime una cosa, ¿vives con esa felicidad constante? ¿No la tienes? Entonces es tiempo de que aprendas a utilizar el presente a tu favor, no en tu contra. Tómate un instante para disfrutar y solamente ver a tu alrededor cosas sencillas y grandes que antes no veíamos, que ahora conozco yo como tener visión espiritual, vista espiritual, ojos espirituales, para ver a todo el mundo con amor, con cariño, con compasión, a disfrutar de una mañana, un árbol, sin hacer absolutamente nada, sin tener que intoxicar nuestro cuerpo con alcohol o con drogas o con otras cosas que nos saquen del presente. Es lo único que tenemos. El futuro es un reflejo de lo que vayas a hacer en el presente. Así es que haz un buen plan de vida. Por eso te decía en las 8 P's, tu plan de vida a 20 años. Pues bien, compañeros, ahora me toca hablarles de algo mucho, muy importante. Primera vez que lo voy a hacer esto públicamente. Lo estoy haciendo a través de esta grabación y luego el libro que voy a sacar de aquí. Quiero darles mi propio testimonio de vida. Estamos en junio del 2011 y permítame decirle que me siento muy feliz de que por fin he tenido el privilegio de conocer a Dios en una forma personal. Lo que le voy a hablar es una forma laica, una forma sencilla. No me importa si usted es de cualquier religión, cualquier denominación, eso no importa. Lo importante es que quiero compartirle que Dios debe estar en su vida. Como les he explicado en ocasiones anteriores, debido a que como fui educado a una vida de trabajar, crecí en Estados Unidos, con los norteamericanos que dicen time is money, o sea, el dinero es lo más importante para los norteamericanos, y así crecí yo. Dios me dio en abundancia, me dio un hermoso rancho en San Antonio, Texas, donde decidí tener dos hijos más. Dios me mandó en total 4 hijos, mandé a hacer 10 habitaciones donde llegaban mi familia, me construí unas oficinas grandes, compré caballos, tenía 8 garajes, todo tipo de carros que se pueden imaginar, compré mi primer avión, saqué mi primer bestseller. Estaba en mi mero apogeo, damas y caballeros, y cuando más estaba llegando a la gente, a las multitudes, vino el diablo y me dobló. Sí, el diablo no era el diablo, el diablo era originalmente un ángel que le servía a Dios, pero quiso competir a Dios y le dijo Dios, ¿quieres tu propio cielo? Vete ahí abajo, tendrás el infierno y ahora vas a ser el de ella. Y ahora todo lo que Dios hace, él lo quiere deshacer porque tiene una tremenda competencia con él. Y él no nos puede decir qué hacer, por eso Dios nos ha dado el libre albedrío. Pero a través de la tentación y la duda es como nos vence, y mis queridos amigos que me están escuchando hoy, Dios vino a mi vida y a través de la tentación. Para empezar, en el alcohol empecé a ir a reuniones sociales donde empecé a degustar todo tipo de vinos. En ese entonces era un pequeño deleite, luego se convirtió en beber socialmente, después se volvió en algo que practicaba a diario y yo ni cuenta me daba. Pero entre más bebía, más se debilitaba mi espíritu, más me estaba atacando el demonio, hasta que empezó a hacer garras mi vida y a mi familia. Les prometo que es muy difícil para mí hablarles, que siempre los he inspirado a través de mis grabaciones y mi información, hablarles de esto. Pero Dios empezó a destruir mi vida, hasta que un día llegué y se había ido mi familia, se acabó el rancho, se acabó el avión, se acabaron todas las cosas. Y yo francamente lo único que quería era morirme. Eso fue en 1999. En el 2000 un día me levanté y dije, voy a reiniciar mi vida. Para ese entonces ya había vendido mis propiedades y todo lo que había logrado en 10 años. Y volví a empezar de nuevo. Damas y caballeros, empecé a trabajar con muchas ganas, con mucho ahínco, y me volví a levantar, me volví a establecer, saqué más libros, saqué más información, empecé a viajar a todo el mundo, empecé a dar capacitación en muchos otros países, empecé a crecer más que nunca. Y cuando mejor me estaba yendo, volví el diablo de nuevo a tocarme. Me divorcié en el 99, pero tuve la fortuna de quedarme con mis hijos, así es que yo los eduqué a mi manera y como yo podía y como sabía. Y no es lo mismo cuando crece un hijo sin madre que cuando crece con madre y padre. Así es que mis hijos crecieron sin su madre. Hice lo mejor que pude, cometí muchos errores que sigo pagando hasta este día que estoy hablando con ustedes. Y permítanme decirles que no es hasta hace poco que una persona me pidió que aceptara a Dios en mi vida. Pero eso fue después de que el diablo, todo lo que me dio, todo lo que me prometió, todo lo que me hacía sentir y ver, era un espejismo. Hace 2 meses mi hermano Tomás, de solamente, bueno, un año menor que yo, acaba de fallecer. De ese tipo de circunstancias se ha rodeado mi vida de puras tragedias. Y Dios siempre quiere a aquel que tiene capacidad, que tiene forma de llegar a la gente, aquel que puede inspirar a los demás. Es a los primeros que viene y nos ataca a través de la tentación y la duda. Hace aproximadamente 5 o 6 años conocí una mujer que Dios me mandó de nuevo para darme otra oportunidad. Me casé con ella y empecé, y nuestra vida era sensacional hasta que el demonio de nuevo vino y con dardos de duda y de tentación empezó a destruir de nuevo mi matrimonio, mi estabilidad emocional. Y hace algunos meses me traía casi con la cara en el piso, como le gusta vernos. Bendito sea el día de que mi amigo Josué llegó a mi vida y empezó a impactarme con sus palabras. Y ahí fue donde acepté a Dios, a Jesucristo, como mi Salvador. Y desde entonces vivo en una vida de paz, amor y gozo. Y es exactamente, y es el mensaje más importante que quiero compartir con usted. Que viva ahora que tengo el conocimiento de ese hermoso libro que viene siendo el libro de libros, la Biblia, que le recomiendo mucho que lea la Biblia. Se va a dar cuenta en Gálatas 5:16 que habla de lo que llamamos los frutos de la carne. Número uno, adulterio. Dos, fornicación, lascivia, hechicería, pleitos y celos. Todos esos son los productos de la carne, pero tenemos que vivir por los frutos del Espíritu. Y los productos del Espíritu son muy, muy fácil de entender. Primero, número uno, amor. ¿Qué es lo que queremos todo en nuestras vidas? Amor. Yo de nuevo tengo amor en mi vida. Tengo gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Quiero que todos ustedes a diario se pongan esa armadura, como he aprendido yo a hacerlo, con el escudo de la fe, porque el diablo siempre nos está atacando con sus flechas prendidas, con ese fuego que viene siendo la tentación y la duda. Y para mantenernos nosotros en una vida de gozo y de felicidad, como hoy se los puedo expresar abiertamente, hay que aceptar a Dios en nuestra vida. Y mi nueva misión viene siendo llegar a ustedes y decirles: ¿saben qué? Ya no quiero motivar a la gente, ya no quiero capacitar a la gente. Lo que me interesa es que la gente ahora vuelva a creer en Dios, acepte a Jesucristo como su Salvador y viva en el gozo y la felicidad, que es lo que me mantiene vivo cada día, cada instante. El Espíritu de Dios ahora viene en mí, pero no antes, cuando tenía un cuerpo sucio, con alcohol, con tabaco, con situaciones que no son dignas de que more el Espíritu Santo en nosotros. Ahora le digo: ven a mí, Padre Santo, que te ofrezco un cerebro, una mente, un cuerpo y un espíritu limpio donde puedas morar en mi vida, en mí. Ven y haz tu gracia. Y desde entonces, damas y caballeros, todo ha vuelto a retomar control en las siete áreas del equilibrio, que viene siendo la física, estética, intelectual, la económica. Ha venido a sanar totalmente mis finanzas, damas y caballeros, en la familia, en la pareja. Mis hijos se están alineando más que nunca, pero sobre todo esta base, estos cimientos espirituales que mi Padre Dios me está dando a esta edad, me hacen sentirme como el águila. Sí, ahora déjenme les digo que voy a pasar el mismo proceso del águila. En eso estoy ahorita mismo, en el aprendizaje, en el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora quiero prepararme muy bien y quiero de nuevo pasar el proceso del águila. Voy a romper ese pico antiguo que antes apuntaba a mi pecho para que salga un nuevo pico. Con eso voy a quitarme las plumas para poder volar. Voy a tener las garras para rescatar a muchas personas que se está apoderando el diablo de ellos. Que no ves que esas personas que vemos tiradas en la calle por alcoholismo, así nos quiere ver a muchos que tenemos la oportunidad y que tenemos el talento o el don que nos ha dado Dios para llevar el mensaje. No viene él personalmente, manda personas como su servidor y manda personas como sus sacerdotes, pastores, y en todas las denominaciones manda gente. Escucha, muchas veces tus padres están llenos de información. Muy sencillo, sigue los 10 mandamientos y no hagas las 7 cosas que no te dijo que hicieras, como los pecados que no debemos de cometer. Mantente alineado en su camino de fe y tú también tendrás siempre paz, amor y gozo, y tanto lo necesitamos en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora. El único que nos puede salvar viene siendo Dios nuestro Señor. Así es que quiero que repitas conmigo: si tu meta también es empezar una nueva vida, permíteme decirte, para que logres todo lo que he hablado anteriormente en esta grabación, para que pongas en práctica todo lo que te he enseñado, necesitas aceptar como tu Salvador a Jesucristo. Y eso quiero compartirlo con una nueva oración que quiero darte, quiero regalarte este día, para que también vivas en una vida de amor, gozo y paz igual que yo. Esta oración viene escrita en el CD y viene escrita en el libro. Y quiero que la tengas en tu mano y vamos a juntos orar para aceptar a Dios en nuestras vidas. Y dice: Padre nuestro, tú que estás en el cielo. Hoy te ruego que me escuches. Ante ti acepto que he pecado, tanto de todos mis errores y mis faltas. Y era por mi necedad que a muchos he lastimado, pero aquí estoy doblegado frente a ti. Aquí te entrego mi corazón, mi cuerpo y mi espíritu limpio y renovado para que mores en él. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador y como el único guía de mi vida. Padre, hoy te pido perdón y te ruego me llenes del Espíritu Santo y de sus frutos que son el amor, el gozo y la paz. Hoy te entrego mi vida, mi trabajo, mi familia para que hagas tu voluntad y no la mía. Te doy gracias, Padre Santo, por aceptarme hoy tal como soy. En el sagrado nombre de tu Hijo, quiero que esta la compartas con muchas otras personas y permitas que Dios entre a su vida. Necesito empezar una nueva campaña de cambio y de salvación a muchas de aquellas personas que han vivido en la oscuridad sin la presencia de mi Padre Dios en ellos. Paz, amor y gozo en tu alma, en tu corazón es lo que vas a experimentar si haces exactamente lo que te digo. Lee la Biblia y síguete acercando. Vayan a sus iglesias, cualquiera que sea la denominación, y lean a diario por lo menos 10 minutos la Biblia. Y van a sentir este paz, este amor, este gozo. Este es el primero de varios CDs que voy a estar compartiendo con ustedes. Que Dios me los bendiga, que los ilumine y que les traiga un poquito de razonamiento, que les traiga un poquito de discernimiento para que, y que de ahí en adelante acepten a Dios, a Jesucristo como su Salvador. Por lo pronto se despide su servidor Alex Day. Salud les deseo, lo demás depende de ustedes. Pongo mi vida en tu servicio, Señor. No sé y si mis manos hoy vacías están. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes ser. Manos hoy vacías están. usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor, oh sí, Señor.